11 y 8 minutos, como le comentábamos anteriormente, hoy es Santa Cecilia, este 22 de noviembre, patrona por tanto de los músicos, y nosotros nos estamos centrando en las actividades que las diferentes formaciones musicales de nuestra localidad han organizado para conmemorar este día. Y es el concierto que este 26 de noviembre, este domingo, tendrá lugar en el Elías Maestro Francisco Fatou, conmemorativo en honor a Santa Cecilia, y que cada año se organiza por parte de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña, una iniciativa que surge precisamente a instancias de esta última formación, la Agrupación Musical Ubriqueña, que realizaba encuentros musicales con motivo de la festividad de Santa Cecilia y de la que nosotros vamos a hablar a continuación con su director, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hay que celebrar el día de hoy y para ello la Agrupación Musical Ubriqueña pues también va a formar parte de ese concierto realizando una muestra también, ¿no?, de, como decíamos, todo el trabajo que desarrolláis durante todo el año. ¿Cómo estáis trabajando para el concierto de Santa Cecilia desde la Agrupación Musical Ubriqueña? Bueno, en primer lugar le voy a dar las felicitaciones a todos los músicos hoy por ser día de Santa Cecilia. Y, en fin, y espero de que disfruten con la música, tanto por radio como las quieran escuchar, ¿no? Un día que grande de la música, y, en fin, y darle mis felicitaciones, de mi parte y de la AMO, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, lo que me has preguntado, pues la verdad que, llevamos desde que terminó de la feria, pues empezamos a ensayar todas estas piedecitas que daremos en el concierto, y en fin, de haber estado ensayando 8 o 9 piezas, al final pues ya se han quedado las que se van a tocar, uh-huh, ¿no? Sí. Y en fin, y lo vamos llevando lo mejor posible con los estudiantes y con todos que están aquí, lo podemos hacer lo mejor posible, y en fin, y esperemos de que nos salga bien y que la gente se divierta, uh-huh, como todos los años y como siempre. Uh-huh. ¿Qué repertorio habéis preparado, Antonio? Un repertorio también variado, porque en realidad el concierto de Santa Cecilia, admite un poco de todo, ¿no? Sobre todo puede ser un ejemplo de dar a conocer pues lo que es la Agrupación Musical Ubriqueña en este caso, ¿no? Como decíamos antes también con la banda de música. Pues el repertorio es un repertorio, también un repertorio que es un poco variable. Te digo lo que vamos a tocar. Uh-huh. En primer lugar, que empezaremos con We Are the World, de Michael Jackson, en arreglo de Fran Bernabe. Es un compositor también que tiene mucho arreglo de muchas canciones, tanto de rock como de todo, ¿no? Y en esta partitura, se va a estrenar nuestro batería, el pequeñito Antoñito, que es un chavalito que tiene 8 años y aquí se va a estrenar. Se va a estrenar en la canción esta que lo hace muy bien, y la verdad que desde aquí, espero de que esté tranquilo y que lo haga perfectamente. Antonio, que es el más joven de la agrupación. Sí, el más jovencito, La cantera, ¿no? La cantera. Esa es la cantera, eso es para verlo tocar la batería, hombre, uh-huh, tan pequeñito, y lo ves tocar la batería, y la verdad que da ilusión, da alegría, y en fin, pues es para verlo. Uh-huh. En que no se va a ver mucho, porque da la casualidad que va atrás, y es tan pequeñito, no se va a ver mucho, pero se busca. Tocará. Sí, se buscará. Después tocará esta pieza nada más. La otra pieza, la tocará, en nuestro Ángel Moreno, que está ahora mismo de batería. Uh-huh. En fin. Vale. En segundo lugar, pues tocaremos Hispánico, en un pasadoble concierto, de un portugués, de Osario Silva, un pasadoble un poquito largo. Y en fin, y la verdad que es un pasadoble con varios solos de trompeta y todas. Uh-huh. En tercer lugar, tocaremos con Tom Jones, en arreglo también del Fran Bendan, también es una es una partitura, es un popurrí mayormente de todas las todas las canciones de Elton John, que creo que la gente se irá a divertir, porque uh-huh. bueno, porque son canciones muy conocidas y bueno, total. Y en cuarto lugar pues tocaremos Granada. La partitura es de Agustín Lara y el arreglo es de David Morales Lucia, uh-huh. De nuestro amigo y compañero en músico de nuestra banda, vamos. Uh-huh. Es el arreglo que hay. Y por último tocaremos en Qué Rico el Mambo, uh-huh. de Pérez Prado, en arreglo de Nicanor. Esta pieza es una pieza un poco movida, un poco con mucho ritmo, y en fin, y esperemos que la gente pues en al final que se divierta con esta pieza y que nos acompañe o bien dando parma o bien con ritmo, ¿eh? Uh-huh. para que lleven, es un mambo, vamos. Uh-huh. Ese repertorio que tendremos para el domingo día 26. Uh-huh. Antonio, es como el fin de fiesta, ¿no? Ese tema musical último que me has dicho. Sí, obviamente porque es de mucho ritmo, es de mucha zarza y claro, tú date cuenta que todo lo que tiene Pérez Prado, todo es de ritmo, uh-huh. es un ritmo zarza y bueno, y ahí estaremos pues, si lo hacemos bien, bueno, pues creo que nosotros y la gente quedará contenta, que esperemos de que salga bien. Bueno, pues trabajando desde feria todos los componentes de la agrupación musical Ubriqueña, que imagino también, como preguntaba antes, ¿no? Vais a estar presentes en este concierto, que es una cita también importante para los músicos, ¿no? Sí, date cuenta que este día, pues, de por sí, pues, estamos ya con la ilusión. Este fin de semana pasado, pues, estuvieron todos los estudiantes esperando que, bueno, celebrando ya para el domingo, vamos, y esperemos de que este viernes pues también pues estarán también todos y en fin, y esperemos de que nos salga todo bien y la gente está con mucha ilusión, vamos, todos están con una ilusión bastante grande. ¿Cuántos vais a hacer sobre el escenario este domingo en ese concierto, Antonio? ¿Cuántos sois en la agrupación musical Ubriqueña? Bueno, estaremos 45 personas, o sea, más o menos, algo más, algo menos, o sea, tampoco no te digo el número, número exacto, porque siempre ocurren cosas que no deben de ocurrir, pero nos ocurren. Imprevisto, ¿no? De última hora, ¿no? Sí, unos 45 personas estaremos ahí. Decíamos antes, Antonio, que son 31 años organizando el concierto entre agrupación y banda municipal de música, pero realmente, bueno, pues desde la agrupación musical Ubriqueña sí que con anterioridad se sumaba a la festividad de Santa Cecilia, pues precisamente con conciertos al público, conciertos que siempre han sido gratuitos, dedicados al público en general, ¿verdad? Sí, en que el cartel pone 31 años, la agrupación empezó unos años anteriores dando unos conciertos en el convento, en la Peña de Sebastián, total. Posteriormente, pues bueno, pues ya se formalizó un poco más, ¿no? Y empezamos a hacerlo, digamos, en conjunto con la banda. Y, en fin, y son muchos años, la verdad es que son muchos años ya dando los conciertos estos en Santa Cecilia. Pero la verdad que, bueno, que todo esto te viene porque no es que se dé el concierto de Santa Cecilia que se den en esta fecha, ¿sabes? Uh-huh. El mismo hoy día 22, ¿no? O el domingo, conciertos de Santa Cecilia lo están dando hace ya incluso meses, o sea, claro. Un mes atrás, que siguen dando conciertos de Santa Cecilia un mes adelante, ¿no? O sea, por las mismas redes leo y te están y llega diciembre y están dando el concierto de Santa Cecilia ya metido en Navidad, ¿no? O sea, claro. que no es que hace falta que se dé un concierto en Santa Cecilia el mismo día 22, ¿no? Que lo están dando un mes antes como un mes atrás, ¿no? O sea, por la banda. Claro que sí. Sí que te quería preguntar porque tantos años, ¿no?, realizando un concierto de estas características y de vida, ¿no?, de las propias formaciones musicales, ¿qué supone para vosotros, para el caso de la agrupación musical lubriqueña, el concierto de Santa Cecilia? Si tiene muchas diferencias a lo mejor con cualquier otro concierto que podáis ofrecer a lo largo del año, con cualquier otra actuación que tengáis, ¿qué diferencia hay en cuanto al de Santa Cecilia? ¿Es algo más especial, más emotivo por aquello de que se conmemora a la patrona de la música o no tiene nada que ver? Hombre, los conciertos son todos especiales, o sea, porque uno va por un tema y otro va por otro, ¿no? En Santa Cecilia, porque un poco más, mayormente porque es la patrona y le tiene un poco más de cariño, ¿no?, a la festividad, pero vamos, que por mi parte, vamos, y creo que por mis compañeros igual, nosotros damos un concierto y le tomamos el en tanto interés como el de Santa Cecilia, como el que vemos, ¿no? Como te comentaba antes, el de Santa Cecilia, metes piezas y así la tienen metida ya para el verano, ¿no? En el verano este mismo concierto que daremos en Santa Cecilia, lo daremos en el verano también, claro, ¿no? O sea, que no es porque se va a dar en Santa Cecilia nada más. Entonces nos vale. Hay que estudiárselo, hay que machacarlo, hay que hacer todo lo posible que nos salga lo mejor posible, y así lo tenemos ya un poco más trillado, ¿no? Un poco más, está mejor para que cuando llegue el verano esas mismas partituras te puedan valer, ¿no? Que no se queden en el olvido, ¿no? Que como antiguamente metíamos muchas partituras y se metían y se quedaban en el olvido, ¿no? Y bueno, hay piezas que la hemos tocado una vez y no la hemos tocado mucha más. O sea, que nosotros da la casualidad que en el día de Santa Cecilia, raro que quizás no recuerde que hayamos repetido una pieza, ¿no? O sea, siempre han sido piezas nuevas, ¿no? En fin, por eso te digo que les echa interés porque son piezas nuevas. Piezas que son un poco delicadas, ¿no? Que son delicadas porque la de Paul John no es una pieza normal, una pieza que hay muchos cambios de medida, hay muchos cambios de ritmo, y bueno, el que dice la de Paul John, pues dice el pasadoble que vamos a tocar hispano, ¿no? En hispánico, ¿no? Es un pasadoble también de cambios de medida y también incluso de ritmo, ¿no? Todas las piezas tienen tienen unos defectos, ¿no? Y esos defectos, pues hay que procurar de que esos defectos, pues, que nos salga lo mejor posible y para que nos salga bien, pues, lo que tienen son ensayos, son muchos ensayos, ¿no? Y muchos ensayos y que sean conjuntos. Tampoco no puedes ensayar sin personas que no estén con el conjunto, ¿no? Porque pueden meter... En fin, ahí puede haber equivocaciones y puede haber muchas cosillas, ¿no? Requiere de una dedicación especial, ¿no? Y una atención especial, ¿no? Preparar piezas nuevas, piezas que, como dices tú, ¿no?, se van a utilizar después a lo largo del año y que en un principio casi que se puede decir que el concierto de Santa Cecilia sirve como para abrir, ¿no?, lo que es el curso por parte de las formaciones musicales. Después llegarán, bueno, pues conforme vaya avanzando el calendario, que si es Navidad, Semana Santa, feria, verano, en fin, con todas las actuaciones y los conciertos habituales de la agrupación musical lubriqueña en este caso, pero sí que se puede decir que Santa Cecilia es como el inicio, ¿no? Nuevamente retomar lo que es el curso y bueno, pues trabajar desde el principio para pues todo lo que va a ser el año próximo, ¿verdad? Sí, que es lo que te comentaba antes, que esto nos abre ya y ya estas piezas, pues claro, hemos tenido los dos meses para poderla machacar bien, para poderla... en que ahora de aquí, una vez que pase Santa Cecilia, se queden un poco estancadas, ¿no? Porque empezaremos ya con el tema de la Semana Santa, que quedan estancadas, pero una vez que pasa Semana Santa ya entramos en la primavera y ya lo que estamos es preparando en concierto y bueno, por aparte, lo que nos sale por ahí, ¿no? Como todos los años, tanto como Benamahoma, Grazalema, Benocá, Villalengua, ¿no? Que estamos yendo y la verdad, pues, en fin, tenemos que preparar todo el tema ese y bueno, y en Ubrique, ¿no? También está otro pueblo más Ubrique, ¿no? y ya fuera parte de esas piezas, como las hemos tenido ya más que matizada por todo harto, lo que hay que hacer es pues meterla, darle un repasito cuando vayamos a dar un, cuando vayamos a dar un concierto, darle su repasito, y es la que nos hace abrir ya para, vamos, para los conciertos que tengamos que dar en la primavera, en o verano, ¿no? Tanto aquí como fuera, ¿no? Claro. Bueno, pues el concierto de Santa Cecilia, que será, por tanto, este domingo, recuerden, a partir de las 12, concierto conmemorativo que se lleva a cabo por parte de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña, que a partir de las 12, bueno, pues nos van a ofrecer con ese amplio programa de piezas musicales nuevas, interesantes, que vamos a poder escuchar y vamos a poder disfrutar, ¿no?, todos los ubriqueños que así lo deseen. Antonio, si te parece, nos quedamos con esa invitación, ¿no?, para todos los ubriqueños que quieran disfrutar de la música y festejar lo que es esa jornada de la patrona de los músicos con la Agrupación Musical Ubriqueña. Bueno, yo lo que les digo, como digo siempre, ¿no?, que invito a todo el pueblo de Ubrique, y el incluso el que no sea de Ubrique, ¿no?, que el domingo día 26 a las 12 pues estaremos en la Escuela Redonda dando el concierto. Y todo el que quiera ir, pues lo esperamos allí con los brazos abiertos, y espero de que disfrute con el concierto este que se va a dar, ¿no? Así que lo esperamos a todo el pueblo. Pues con esa invitación nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo al director de la Agrupación Musical Ubriqueña, Antonio Chacón, que nos haya atendido en la mañana de este 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.